Bueno, estamos aquí con la profesora Arelisa Talera del Colegio Jaime Garzón y esta entrevista es básicamente para hablar un poco sobre las aguas que fluyen en su vida, sobre las aguas que sonaron, las aguas que suenan y las aguas que sonarán. Así que pues, profesora, ¿nos podría contar un poco sobre las aguas que sonaron en su vida? Muy buenos días. Pues en relación a las aguas que sonaron en mi vida durante mi niñez, yo hago parte de una familia que bastante numerosa. A nivel familiar, cuento con muchos tíos, primos, y en mi núcleo familiar como tal, actualmente vivo sola. Soy la menor de tres hermanos. Mis padres actualmente viven en Villavicencio. Durante mi vida pues infantil y estudiantil, pues experiencias que me hayan marcado han sido, por ejemplo, el que dentro de mi núcleo familiar siempre fui como la más débil y siempre mi madre estuvo muy al pendiente de mí. Dentro de mi vida escolar, siempre me caractericé por ser una persona solitaria, muy dedicada a mis estudios y básicamente de pocos compañeros y amigos realmente durante mi vida. Estaba más enfocada en cómo desempeñarme en lo que me gustaba, que era lo académico, la química y el español, que eran como mis pasiones. En relación a eso, pues fui una de las mejores estudiantes, fui la mejor estudiante de mi departamento a nivel de química, en segundo lugar en español, y pues eso como que me llevó a que me decidiera por la carrera que actualmente ejerzo, que es la de docente. Aspectos que a nivel familiar han marcado mi vida, de pronto la muerte de mi abuelo, quien desafortunadamente murió de cáncer y de él tengo excelentes recuerdos, porque nosotros anualmente íbamos en vacaciones al lugar donde él vivía, que era un pueblito del departamento del Meta, y para nosotros cada vez que asistíamos con mis hermanos eran como los momentos más inolvidables por todas las travesuras que hacíamos y por todo el cariño que mi abuelo especialmente y mi abuela nos brindaban a nosotros. Luego de pronto algo a tener en cuenta dentro de mi proceso en bachillerato, fue un suceso en el cual estábamos haciendo un experimento de química y unos que era acerca de la ebullición del agua, y unos compañeros desafortunadamente no tuvieron la precaución de destapar con cuidado un frasco que tenían al lado y que estaba en proceso de ebullición, y este frasco estalló, haciendo que todo el agua me cayera a mí en el rostro, lo que me ocasionó quemaduras de segundo y tercer grado. Eso fue un poco frustrante, ya que tuve una incapacidad más o menos de 4 meses que no pude asistir al colegio, pero gracias a los cuidados de mi madre no quedaron secuelas en el rostro, que era lo que pues principalmente yo temía y mi familia temía. Y yo creo que fue algo que me marcó muchísimo, porque para mí fue terrible el verse uno en un espejo y saber que tiene el rostro casi desfigurado. Es algo impresionante. Bueno, ahora me gustaría que nos relataras un poco sobre esas aguas que suenan en este momento en tu vida y pues las razones por las que estás impulsada a seguir escuchando estas aguas. Aguas que suenan en este momento en mi vida. Estoy actualmente realizando una especialización en desarrollo de infancia y adolescencia en la Universidad Iberoamericana. Ha sido una experiencia realmente enriquecedora, ya que pues yo terminé mis estudios universitarios y pues había dejado como esa etapa de los estudios a un lado y me había dedicado prácticamente a lo que me desempeño como docente y había dedicado demasiado tiempo a eso. Y entonces hubo un momento en la vida en que uno se siente que está como estancado en ciertas situaciones y como que necesita como fluir y conocer nuevas cosas. Entonces decidí inscribirme este año en la universidad. Ha sido una experiencia realmente confortante porque uno se da cuenta que de pronto hay cosas que uno deja de aprender y que con el transcurrir de los días sabe que necesita. Espero terminar esa etapa felizmente. Ha sido duro el volver a retomar como el hábito de leer, el hábito de volver a estudiar, de investigar, porque pues uno básicamente se basa en como en su rol o en su asignatura como tal y se olvida de ciertos aspectos de la vida. A nivel de mi vida familiar y personal, pues yo creo que en este momento me siento tranquila. Yo soy estoy soltera y soy independiente. Mis padres pues ya no viven conmigo y pues creo que eso es una etapa de la vida que yo tengo que pasar, porque duré muchos años viviendo con ellos y entonces como que necesitaba mi propio espacio, y eso ha sido muy gratificante para mí. Lo que espero, las aguas que espero que lleguen a mi vida son terminar mi especialización, poder ejercer de alguna manera y poder orientar a los jóvenes y a los infantes en relación a lo que estoy estudiando, que es sobre todo la forma de orientarlos a ellos en el momento en el que tengan alguna dificultad y cómo hacerles caer en cuenta que existen otras alternativas en la vida para seguir adelante. ¿Algo más? No. Muchas gracias, profesora, por esta pequeña entrevista y por pues contarnos y relatarnos sobre esas aguas que han fluido y fluirán en su vida. Y pues felicitaciones por todos esos logros. Mis mayores condolencias por pues la muerte de tu abuelito. Pues yo sé que es una etapa dura y sin embargo pues así hemos llegado hasta acá. Bueno, no es nada más. Muchas gracias y listo, querido.